Softline te ofrece internet banda ancha en San Vicente. Consulta precios llamando al 02224 1553 7684. Softland Internet, redes inalámbricas, venta y mantenimiento de computadoras, venta de insumos, diseños web. Llámanos al 02224 1553 7684 o al 02224 1545 5465. En San Vicente, tu mejor opción es Softland Internet. Todo tipo de maderas, todo para tu techo, material apícola, accesorios para maderas. Madera Forestal South Mill, Avenida Presidente Perón 892 en San Vicente. Teléfono 482-181. Madera Forestal South Mill. Entregas a domicilio sin cargo. Lunes a sábados de 7:30 a 14:30 horas. Si necesitas maderas, Madera Forestal South Mill, Avenida Presidente Perón 892 en San Vicente. Agencia de Lotería La Vieja. Quinielas, Quini 6, 1 en 10, Quiniela Plus, Telequino, Mi Bingo, todas las raspaditas. La Vieja, su agencia amiga. La Vieja, Avenida Sarmiento 250 San Vicente. 20 años repartiendo fortuna. Su agencia amiga. Citizen Kane Videoclub. Citizen Kane Videoclub. Tu videoclub ahora en calle Bioca 64 en San Vicente. Los mejores títulos en DVD los encontrás en Citizen Kane. Alquiler y venta de películas en DVD y VHS. Venta de CDs y DVDs vírgenes. Kiosco y fotocopias color. Te esperamos en su local de la calle Bioca 64 en San Vicente. Camino a la laguna frente al Colegio Comercial. Citizen Kane Video Club. Tu celular y accesorios están en Agencia Oficial Claro. 9 de julio 26 en San Vicente. Sí. Todas las promociones, todos los celulares y todos los accesorios los encontrarás en la Agencia Oficial Claro, 9 de julio 26 en San Vicente. Claro Argentina, para que siempre estés comunicado. El Ferrocarril. Materiales para la construcción, rurales, ferretería, sanitarios, todas las tarjetas de crédito, créditos en el acto, en sus dos locales de San Vicente. Casa Central Triunvirato 46, San Vicente, teléfono 481-448. Sucursal 1, Avenida Presidente Perón 502, teléfono 481-781. Panadería y Confitería La Nueva. Servicio de lunch, desayunos a domicilio y picadas, variedad de panes. Avenida Sarmiento 1000 San Vicente. Teléfono 481-183. Pinturería Coral, asesoramiento y preparación de colores, repintura automotriz, papeles y monturas decorativas, todo en pinturas. Todas las tarjetas, pago en tres cuotas sin interés. Casa Central, Avenida Sarmiento 571 en San Vicente, teléfono 482-881. Nueva sucursal en Avenida Presidente Perón número 602, teléfono 484-236. Pinturería Coral, lo mejor en pinturas en San Vicente. Hoy una abeja me picó. SIGNET, servicios integrales de computación. Equipos nuevos y usados con garantía escrita. Recargas Inkjet, soporte técnico, redes cableadas e inalámbricas, tarjetas de crédito y débito, ahora en su nuevo local de la calle 9 de julio 203, esquina Castelli, San Vicente. Servicios integrales de computación, elemental para tu PC. Thank you.

de las pruebas anunció el positivo. Y para estas alturas, el futuro padre ya era un fugitivo. Y mientras un rotativo anuncia la trillada utopía de la deuda externa, esa niña le fabrica a su pecho una savia materna. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late. Un posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor, quizá compositor, poeta medio loco o trovador. Quizá una idea, quizá una solución. Ha buscado entre sus amigas el mejor de los consejos, que van desde una inyección hasta una sopa de cangrejos. Y sin la menor precaución, tres médicos le dieron su cotización, mientras le anuncian en la tele otra devaluación. Llevas una estrella en tu vientre, llevas una vida que late. Posible ingeniero, rockero o escritor, quizá bohemio, quizá un señor, quizá compositor, poeta medio loco o trovador. Quizá una idea, quizá una solución. Sarmiento 399, esquina Avellaneda, San Vicente. 02225 484 918. Nepen, Centro de Estética, Ceballos 276, Alejandro Cor. 011-1557-955992. HM Construcciones, Plomería, Electricidad, Techos, Alejandro Cor. 02224-1544-6084. Bien, nuevamente juntos, un nuevo auspiciante, Nahara, consejera de belleza de Monique Arnold, Esmeralda y Honduras, sin número. Alejandro Cor, 1864, celular 011-1567-81-2285. Bien, vamos a abordar el tema semilla. Quiero abordar el tema semilla, pero lo quiero abordar desde lo que es el nacimiento de la semilla. ¿Cómo es que se forma una semilla? Lo voy a hacer con el ejemplo de una flor, lo que comúnmente puede ser una flor. Después vemos, porque hay muchos casos, no voy a llegar seguramente, pero vamos a ver el tema este de la flor. Cuando uno observa una flor, tiene unas formas particulares. Normalmente la flor tiene unos pétalos, que eso se le llama corola, y en el centro de la corola se encuentra justamente los estambres y el ovario. De alguna forma, los insectos, o también puede ser los casos de los animales, que se encargan de alimentarse del néctar, que es lo que larga la flor en sus estambres, son los que llevan adelante la polinización. Entonces, de alguna manera, es fecundado el ovario de esta flor, y ustedes ven cómo la flor va perdiendo las hojas, y lo que queda es lo del medio, y esa parte del medio es como que se empieza a ensanchar y empieza a tener una forma ovoide. Justamente eso que está afuera se llama tegumento. El tegumento no siempre es como el tegumento de una rosa, es decir, hay distintos tegumentos. Nosotros tenemos tegumentos, supongamos, de coníferas, como tegumentos de arbustos o árboles. Son muy diferentes unos de otros. Es decir, los de las coníferas son muy duros. En el caso de los arbustos, como vamos a hablar del manzano, del durazno, son muy blandos. De alguna forma, eso se conoce con el nombre de fruto. No todos tienen la misma particularidad, porque se da el caso de plantas como las gramíneas o los cereales, como puede ser el trigo o el girasol, que tienen la capa de tegumento y por dentro está todo lo que en un futuro va a ser la germinación. ¿Qué es esto de la germinación? Es decir, nosotros ya tenemos la semilla conformada. Esa semilla puede darse caso también, hay otros casos que no son semillas, que se llaman hifas, que es una espora micótica, pero también germina. Esto se da en el caso de los helechos. Cuando ustedes observan los helechos, si levantan la hoja de los helechos, en la parte de abajo hay unos puntitos negros. Esos puntitos negros son las esporas. Esas esporas, en un momento determinado, lanzan vamos a decirle, son como semillas, son las simientes, y así es como crece otra planta. Bueno, ¿cómo es que se produce la germinación? Y esto uno puede explicarlo científicamente, pero acá hay algo que hay que hacer una salvedad, y es lo que comúnmente se dice: ¿qué mano tiene esta persona? Yo muchas veces he plantado y le puedo asegurar que no he tenido tanta fortuna, pero hay gente que pone o tira una semilla de limón y sale la planta. Hay cosas que se pueden presuponer, hay cosas que uno ya sobreentiende, uno sabe que si no es una hidroponía, es decir, si no es una germinación en el agua, puede ser una germinación en la tierra, que es lo más común, lo que hacemos nosotros. Pero en hidroponía tranquilamente se puede hacer. El asunto es el siguiente: uno puede poner la semilla en una maceta que tiene una tierra muy especial, puede controlarle su humedad, puede darle la mejor agua con nutrientes, con una periodicidad tal para lograr que germine. Y también otra de las cosas que tiene que necesitar justamente es el aire y la iluminación, ¿no? El sol. Puede ser por la energía lumínica artificial también que se puede hacer, pero por los dos casos se puede lograr. ¿El asunto cuál es? Es decir, de 10 personas que plantan una semilla, ¿cuántas de esas nacen? Y esto es una de las respuestas que no tiene la ciencia. Y es ahí es donde yo quiero hacer hincapié. Y es donde uno empieza a creer en la vida. Yo veo gente, yo conozco gente que le he pedido que me plante plantas. O supongamos en el caso de jazmín, que es muy difícil. Yo le he dicho, no me hace una plantita de jazmín, porque mire, yo no tengo fortuna en esto. Y uno puede decir, no le pones amor. Yo he dado tanta dedicación a veces para que una semilla crezca, y me he hecho tantas preguntas porque no crecía después. Pero ahí está el asunto de la vida, ¿no? Y el secreto de la vida y el misterio de la vida. Porque en realidad, el que da la vida es Dios. Uno puede poner la semilla, otro puede regar, pero el que hace que germine es Dios. ¿Y cómo es que trabaja esto? Cuando uno pone la semilla en ese medio, que puede ser, ya dijimos, tierra, o puede ser agua en el caso de la hidroponía. La hidroponía más común que nosotros conocemos es el potus. Nosotros a veces vemos los potus que están adentro de un vasito con agua y la plantita crece, que es fabulosa. Bueno, eso es un ejemplo claro de hidroponía. Pero en países muy avanzados como Japón, la hidroponía ya es parte de la industria agrícola. Es más, les voy a dar un ejemplo. La lechuga no la tienen que lavar siquiera, porque ya está crecido toda la planta entera, y así entera viene corriendo por una banda, que en un tiempo fue la banda donde corría agua, y la descargan en un cajón y no la necesitan lavar, porque como encima están en lugares cerrados, con luz artificial, está de tal manera hecha lo que es la hidroponía, que esta planta crece totalmente limpita. No solo limpita, sino carente de bichos, carente de todo agente externo o de ataque externo meteorológico. Entonces, vamos a llamarla de esta manera, ¿no? Es perfecta. Es una lechuga perfecta. Es la lechuga que nosotros vemos en las propagandas de las hamburguesas. Es esa lechuga. Bien, pero si nosotros hablamos de lo común, podemos hablar hasta de un germinador si queremos, pero nosotros ponemos la semilla en la tierra y le ponemos un poco de agua. ¿Qué es lo que pasa con el agua? El agua lo que va haciendo es metiéndose a través del tegumento hacia el interior de la semilla, hasta el embrión de la semilla. Esto hace que la semilla se hinche, cada vez se hinche más, hasta que llega un momento, por algo que es propio de la física, se parte. Es decir, de tanto exceso de agua termina como partiéndose, más allá de que naturalmente se parte o hace una hendidura. Esto se produce por el hecho de la abundancia del agua. Cuando se parte, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a absorber oxígeno. Y los primeros nutrientes del endospermo. Es decir, cuando yo tengo la semilla, la parte interna de la semilla, es también, tiene una función que justamente es alimentar a esa semilla para poder tener su crecimiento. Es ahí donde lo primero que hace este embrión es lanzar o echar hacia afuera las radículas, que son justamente las pequeñas raicitas que se encargan de absorber el agua o también los nutrientes del suelo. Es así como de alguna manera ya no necesita del endospermo y empieza a crecer. Y lo primero que hace es alargarse, y eso se llama hipocotilo. Y eso tiene dos clases, que son los cotiledones y los monocotiledones. ¿Qué es los cotiledones o los monocotiledones? Justamente es el embrioncito ese que creció, esa plantita chiquitita, ese brote que nosotros vemos en el suelo. Y decimos, mirá, prendió. Cuando tiene dos hojitas, son dicotiledonias. ¿Eh? Y cuando no tiene dos hojitas, que es una varita, como en el caso de algunos, o del césped, que nosotros lo que vemos es una varita que sale, esas son monocotiledonias. A partir de ahí, ya empieza a conjugar el agua del suelo que toma y los nutrientes con, lógicamente, porque toma en agua de la parte superior por todo lo que es la humedad, pero también, por sobre todo, toma de la luz. Y como vimos en programas anteriores, produce la fotólisis. Y a través de la fotólisis, que en particular, en este caso, es la fotosíntesis, es como empieza a vivir la planta. Y se empieza a desarrollar. Y estas primeras hojitas son reemplazadas por otras hojas de mayor tamaño, mayor, es decir, la corteza es más dura, de mayor dureza, y empieza a conformarse lo que es la planta en sí. Eso es básicamente la germinación. La planta, de hecho, tiene esta forma por su particularidad. Como ustedes sabrán, no tiene la habilidad de ir a buscar sus nutrientes. Es decir, las plantas no se mueven, las plantas están quietas. Ustedes dirán, sí, hay plantas que se mueven, está bien. El género de las mimosas, o la famosa mimosa púdica que le dicen, es una plantita que si vos la tocas, automáticamente cierra sus hojitas. Yo no estoy hablando de ese movimiento, sino que estoy hablando del desplazamiento. Supongamos, un león o una leona sale de cacería. La planta no puede. Es más, un animal puede reproducirse en otro animal. Es más, hasta los hermafroditas, como las lombrices, con otra lombriz puede reproducir más lombrices. Pero en este caso no se da así. Por eso es que se valen de los frutos o de las semillas. Y hay distintos casos, porque nosotros podemos tomar ejemplos como los de dientes de león, para que nos ubiquemos, porque este es un nombre muy técnico. Cuando yo lo supe, yo dije, esto era el diente de león. Bueno, el diente de león es el plumerillo que está en el suelo, que es fruto o la consecuencia de esa florcita amarilla que está en el césped normalmente, y que nosotros soplamos y van volando. Esos arilos, se llaman arilos. Bueno, esos son los dientes de león. ¿De qué se vale la semilla? La semilla justamente se vale de la naturaleza. Vamos a dar un ejemplo. Es decir, hay muchas semillas que por su característica necesitan ser esparcidas. Por eso en la primavera nosotros tenemos el viento. Y por eso es esparcida a través de la tierra y en otro lugar puede germinar. Pero en otros casos se encuentran en frutos. El fruto es comido por los animales. El animal se traslada a otro lugar y a través del excremento deja las semillas, porque el tegumento de las semillas tiene la particularidad de no ser digerido, porque además hay una particularidad. Los animales, cuando digieren, no tienen, vamos a decirle, la potencia o la agresividad que tiene nuestro organismo para digerir. Nosotros, cuando digerimos, destruimos lo que digerimos. Hay semillas que zafan, pero hasta las semillas. Es más, con la masticación destruimos todo. Y si uno realmente hiciera la masticación como corresponde, no queda nada. ¿Por qué queda todo en el cuerpo? Pero en el caso de los animales, vamos a hablar de un caso muy, muy común. El caso del caballo, que hace masticación de todos modos, suponiendo comiendo avena. Cuando el caballo tiene su necesidad y hace su excremento, uno observa que la avena está intacta. Y aunque ustedes no lo crean, de esa misma bosta puede crecer otra planta. Y es así como se transporta. De hecho, es decir, muchas veces, el abono, ¿qué es? ¿Qué es el abono? Bueno, el abono es el estiércol que se le pone a las plantas para que puedan tener alimento para germinar, porque el abono tiene nutrientes. El abono tiene un montón de nutrientes para poder germinar. Bien, lo hice bastante corto porque quiero pasar al bloque rockero. Estoy bastante ansioso porque elegí unos temas bastante fuertes del bloque rockero. Como colofón, es decir, como cierre, para que se entienda, observen ustedes. En este tercer día, y ojo que no les digo el 8 de diciembre porque tenemos la visita, pero en el tercer día, ¿qué hace Dios? Los continentes y los mares. Y en los continentes, todo el reino vegetal. Eso lo tenemos que tener por claro. Y fíjense ustedes que lo que es la creación no termina o no quedó solo en ese momento, sino que continúa. Por eso, la teoría de la evolución no es ajena a la creencia y no puede ser ajena a la creencia. Porque justamente estuvimos hablando de mutaciones y estuvimos hablando de estas características de cómo puede germinar una planta. Entonces, como cierre, nosotros nos podemos dar cuenta de las bellezas de Dios y de todo lo que es la creación de Dios en sus cinco continentes y en una de las maravillas del universo que son los mares. Bueno, los temas que vamos a escuchar son un tema de Callejeros, que desgraciadamente no conozco el nombre, pero que me encanta, el tema Motorcico.